95.9 FM. Este es su amigo Johnny del Valle. Y Yami del Valle. Y le estamos acompañando en este precioso sábado. ¿Cómo te sientes hoy, mi amor? Muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo contigo, mi amor. Sí, vamos a compartir. ¿Sabes que muchas personas están esperando esta programación? Sí. ¿Verdad? ¿No te has enterado? Sí, me he enterado. Sí. Eso me motiva a estar aquí todos los sábados. Sí, muchas gracias por sus comentarios y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes lo que estamos aprendiendo y poniéndolo en práctica en nuestras vidas. Así es, si queremos que usted participe, puede participar llamando los números de teléfono, que es el 352-347-9576. Y nuestra línea electrónica, el 593-0095. 593-0095, ahí pueden enviar un texto, dejar un mensaje. Todos estos números empiezan con el árbitro 352. Y también por Facebook. Y ya tenemos una pregunta ya fuera en Facebook y vamos a estar hablando de eso en unos segundos. Pero cada mañana que nosotros levantamos debemos de despertarnos con grande esperanza y con mucho agradecimiento. ¿Tú no crees, mi amor? Claro que sí. En agradecimiento hay un secreto y ese secreto es que levanta nuestro gozo. Al darnos cuenta de todas las cosas que Dios de verdad ya ha proveído en nuestras vidas, se aumenta más nuestra fe. Ahí también se muestra nuestro gozo y nuestro gozo, dice la Escritura, que será nuestra fortaleza. Bueno, vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones agradecidos, con unos momentos de poder contemplar tu hermosura y atribuir a ti toda honra y toda gloria. Gracias por ser nuestro Salvador, nuestro amigo fiel. Gracias por tu amor y tu misericordia, por el perdón, por la restauración, por el día a día ser nuestra luz y que nos guía a la verdad. Gracias por dejarte conocer en nuestra vida. Gracias por nuestros amigos, nuestros familiares. Gracias por el sustento de cada día. Y en esta mañana te damos gracias por tu nueva misericordia mientras vemos el sol subir y saber que tú nos has entregado este día en este lado de la eternidad. Ayúdanos a aprovecharlo. Y en agradecimiento queremos que todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado. Úsanos, Señora, a motivar e inspirar a otros. Que nosotros podamos compartir y contribuir en esta vida. Y hoy, aquellos que están escuchando, Señor, te pedimos que tú le des fortaleza, le ayude, le haga crecer, haga que su vida tenga sentido y aumente en fe. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos ayudas a compartir aquí. Y mientras transmitimos alrededor del mundo, esperamos que tu poder sea manifestado. Levanta al caído, transforma las situaciones difíciles entre cosas positivas y manifiesta tu poder para que el mundo pueda ver tu gloria. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Ojalá que no se habían ido. ¿Qué tú crees? Que se fueron las personas de Se cansaron de esperar. Bueno, regresen, please. Sí, regresen. Y bueno, participen en el día de hoy, que eso nos anima mucho. Su llamada, su participación nos anima mucho. Y a lo mejor no están participando mucho porque no saben de qué estamos hablando en el día de hoy. Y bueno, yo creo que es un tema bien importante, bien interesante y uno que todos nosotros tenemos que aprender a mejorar. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo, mi amor. Incluyéndome a mí, estoy ahí. ¿Igual es el tema? Sí, el tema es qué hacer cuando las cosas no salen como tú quieres. ¿Qué hacer? cuando las cosas no salen como tú quieres. Ay, mamá. Esto pasa a diario. Todos los días. Claro, a diario. Y yo creo que es importante saber que de verdad hay una manera de confrontar ese problema que no que sea de beneficio para nosotros. Exacto. Sí, porque la frustración es inevitable cuando viene lo inesperado. Sí. No importa cuánto control tú tengas, no importa cuando las cosas se aparecen de la nada. Siempre también lo acompaña un poquito de ese estrés. Un poquito, mi amor. Mucho. Un montón. Todas las emociones se reúnen ahí y tienen un miri. Sí. Y quieren explotar. Tienen una reunión de cómo hacernos nosotros arrancarnos los pelos, sí. y darnos dolor de cabeza. Sí. Entonces, pues, para aquellos que están escuchando en el día de hoy y están confrontando esas cosas inevitables que salen de la nada, déjame decirle que en vuestro estilo de vida, especialmente hoy en día, hay tantas interrupciones de esa manera que de la nada aparece un problema o de la nada aparece una circunstancia que hay que atender o nos para en nuestro camino, en nuestros proyectos, y no sabemos qué vamos a hacer próximo. Y mucha gente se rinden, pero hoy queremos darle las claves para poder confrontarlo positivamente. Cuando las cosas no van a tu manera, esto es lo que tienes que hacer. También vamos a hablar acerca de cómo prepararnos, prevenir ciertas emociones o cierto estrés en nuestra vida cuando... Interesante. ¿Sí? Voy a estar tomando notas, mi amor. ¿Sí? Y espero que aquellos que nos están escuchando también tomen notas y también nos pueden llamar y dar su opinión de cómo ellos afrontan. Uh-huh. Esos momentos que son inesperados. Y lo vamos a poner en Facebook también. ¿Qué hacer cuando las cosas no van a tu manera? A tu manera, sí. O como tú quieres. Como tú quieres. Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de poner la atención? Bueno, yo digo, lo primero es responder y no reaccionar. Responder, no reaccionar. Y no reaccionar. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo primero que todo es como... calmarte, porque sé que todas las emociones van a llegar a ti, ya sea de frustración, de uh-huh. De tristeza, uh-huh. Todo depende de lo que llega a tu vida en ese momento. Uh-huh. Entonces primero creo que es centrarse, estar tranquilo y pensar cómo uno va a tomar la próxima decisión. Uh-huh. Que sea algo intelectualmente, algo consciente, uh-huh. que no sea una decisión basada en la emoción que llegó a ti en ese momento de recibir esa noticia. O sea, que eso es muy importante, digo, antes que te muevas, primero es estar, primero te conectas con Dios en ese momento. Uh-huh. Es bien interesante porque es más fácil decirlo. Oh. Claro que sí, pero yo llego lo primerito, mi amor, espérate, lo primerito que puede hacer es, seguro que va a querer uno abrir la boca y decir cosas, calladito y conexión con el Todopoderoso, calladito con pero, Dios. Y yo nada más quiero, porque yo creo que hay hay una distancia, aunque sea pequeña, entre la reacción que sucede y uno caer consciente. Hay como una distancia, como uno se resbala un poquito. Sí, ¿sabes? Pero digo, porque somos humanos, no tenemos ese programa. Pero ¿sí? Por eso mismo hay que estar quietos. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo más importante. Quietos antes de... Y me gusta lo que tú dijiste, antes de tomar una decisión o uh-huh. antes de reaccionar. Sí, no queremos que reaccionemos porque lo hacemos basado en las emociones. Uh-huh. Y cuando vamos a responder, entonces que sea algo ya... Consciente, algo intelectual, algo que de verdad has puesto tus pensamientos en eso. Porque si es algo que te enoja... Pero colectarse, mi amor, uno mismo, uh-huh. de todas esas emociones, no dejar que uno abra la boca a expresar todas esas emociones así uh-huh. afuera, porque no te va a hacer bien ni a ti ni a los demás. Si algo te enoja, la frustración vino y te enojó, porque cambió tus planes de cierta manera, algo que tú no esperabas de momento, y te enojó, la reacción normal es frustrarse o a lo mejor algunos tienen tirar algo o gritar o yo digo lo primero es hablar malo. Quedarse quieto y procesar esa información, sí. Esa situación que llegó a tu vida, uh-huh. pero es estar quieto, procesar la información y entonces ya después lidiar con ello de una manera inteligentemente. Uh-huh. Y si si vamos a ser bien inteligentes en este proceso, debemos estar conscientes que en el momento que vamos a ser interrumpidos por cualquier circunstancia que no va a ir a nuestra manera, en ese mismo instante empezar a pedirle a Dios que nos ayude a calmarnos. Sí. Y eso yo he tenido muchas experiencias que he tenido que practicar esto. Sí. Sí, y estoy consciente muchas veces de no abrir mis labios primero. Uh-huh. Porque después en el pasado lo he hecho. Entonces, lo primero que yo hago, yo me aprieto los labios. Sí. Y me conecto. Sí. Me conecto con Dios. Sí. Sí, pues. No lo hago siempre, pero estoy consciente. Entonces, eso es muy importante, estar consciente de eso, uh-huh, del primer paso que vas a dar. Uh-huh. Estar tranquilo, conectarte, entonces responder y no reaccionar. Me gusta. Me okay. gusta, sí. A mí también. Y bueno, lo próximo. Bueno, lo próximo sería usar la oportunidad para descubrir nuevas posibilidades. Eso me gusta. Uh-huh. Sí. Eso me gusta, sí, porque usar la oportunidad para descubrir nuevas posibilidades. Mira, te digo por qué eso me gusta. Hay momentos donde yo estoy trabajando en un proyecto o en una un proyecto o algo, y llego a un sitio donde yo pensaba que tenía una idea de cómo iba a trabajar, o necesitaba una pieza, o necesitaba alguien que me ayudara. Yo estaba confiado que cierta persona yo le iba a preguntar y me iban a decir exactamente cómo trabajaba, pero algo, una de las piezas en el camino de algo que yo estoy tratando de hacer, no me funcionó como yo quería. Y eso pues abre una nueva oportunidad. Descubro nuevas posibilidades. Esta también es una nueva oportunidad para a mejor hasta conseguir un nuevo amigo. Sí, porque eso me ha pasado antes. He tenido que llamar a alguien que no conozco para que me ayude en ciertas circunstancias, algo técnico o un problema, y llego a ser bien amigo de la persona porque tenemos tantas cosas en común. Ellos me ayudaron, me llaman para atrás para pedirme a mí información de ciertas cosas que yo sé. Entonces, pues, en vez de ver esa oportunidad, esa circunstancia como algo negativo, ha salido algo bien positivo de eso. Sí. Gracias a eso pudiste hacer una nueva amistad. Uh-huh. Y descubrir una nueva manera de resolver. Y una nueva posibilidad. Eso me pasó a mí durante este descubrimiento de la aplicación movible para la emisora. Estaba tan frustrado, buscando un montón de diferentes maneras de cómo hacerlo. Yo pensaba que yo lo podía hacer de lo más bien, de lo más fácil. Y técnicamente es posible hacerlo fácil. Pero yo no podía. Tuve que llamar a cierto. Y yo llamé a un amigo. Llamé a un amigo que pensaba de verdad que él lo tenía todo. Yo dije, este hombre está en televisión, él lo sabe todo. Y me dijo, Johnny, de verdad, ahí sé, no sé, pero conozco a alguien. Y me dio el teléfono de alguien. Y hice una nueva amistad. Y trabajamos ahora en esa aplicación y nunca hubiera descubrido esta manera de hacerlo, pero se me hubiera frustrado, había parado en el camino y dije, esto no va a servir. Uh-huh. Y hoy hay miles de personas escuchando a través de la aplicación, gracias a no pararme, a no rendirte. Así también, pues, aquellos que están escuchando en el día de hoy, no se rindan cuando vean que las circunstancias vienen y hay frustración. En vez de rendirse. Ese es un momento para usar la creatividad de uno, que Dios ya ha depositado en uno, ¿verdad? Hay nuevas posibilidades. Nuevas posibilidades. Ver esos problemas como oportunidades. Uh-huh. Vamos a hacerlo más personal. Mira, si personas se sienten que mal de salud, en vez de decir estoy enfermo, dice, no, esta es una oportunidad para yo mejorarme. Para estar saludable. Yo quiero sentirme saludable, lo que se siente. Coge desde ese punto para motivarte, para decir, yo sé que me voy a sentir mejor, voy a hacer los pasos necesarios. A lo mejor hay alguien en su relación y dice, mira, ya yo no puedo más. Llegué al punto donde esta relación no va a funcionar más. Hay nuevas posibilidades, lo puede hacacer. A lo mejor alguien en su carrera o con sus niños dice, mira, ya yo no puedo más. Se van a rendir. ¿Cuántos padres por allá estarán diciendo? Sí, me voy a rendir, ya no puedo. Que hagan lo que quieran y ya yo no quiero más. Pero eso es lo malo, llegar hasta ese punto. Sí. Y es bueno saber que siempre hay nuevas oportunidades. Claro, siempre hay una nueva oportunidad. Se puede cambiar el plan, porque a veces, mira, algo que yo he aprendido mucho es en la crianza de los niños, que la manera que tú tratas a los más pequeños mientras van creciendo, uno como padre sigue con esas enseñanzas por dentro y sigue creando a los niños cuando llegan a ser ya adolescentes, de la misma manera que ellos eran niños, y no se puede, hay que hacer un cambio. en la manera que uno trata a los hijos de uno. Ahí quería decir que se cambia el plan, pero no la meta. Así ¿entiende? Es. Así es. Eso es muy importante. Sí, puede cambiar el plan. El plan, pero hay, la cosa buena es que hay que tener uno. Hay que tener un plan. No, y también lo mismo en los matrimonios, que cuando son novios, tienen un tipo diferente de relación. Ya cuando llegan a ser matrimonio, ya las cosas cambian, van a un grado más alto. O sea, que hay que cambiar los planes. Ya si iban... Y más cuando ya llegan los niños, si iban y salían todos los días afuera, y después ya no pueden salir a lunchar todos los días afuera, tienen que ajustarse. Así es, así es. Sí, siempre. Bueno, tenemos que coger una pequeña pausa. Oh, no. Sí. Y tenemos que coger esta pequeña pausa y entonces regresar. En este momento es donde nosotros podemos inspirar algo bien importante. Okay. Sí. I'm ready. You're ready? Yes. El amor es algo que se celebra todos los días. No es de vez en cuando, no es el 14 de febrero o nada más en los cumpleaños. Es todos los días. Se celebra el amor que hemos descubrido de Dios hacia a nosotros y también el amor que otros descubren a través de nuestro servicio hacia ellos. Y no hay nada más mejor que estar enamorado, ¿verdad? De la vida, del uno al otro y echarle ganas. Por eso, pues en esta mañana, si usted conoce a alguien especial, ¿por qué no le dedica esta canción? Y para mí, well, you know who you are. It's me. It's you. Es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano. Como en un cuento, estar contigo, estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un Tell me. No se mueva, después de esta pausa regresamos. En casa, nosotros comenzamos con Right Start, una combinación de vitaminas y minerales juntamente con el factor de transferencia, una tecnología biológica que ayuda a nuestro sistema a combatir, reconstruir y defender contra enfermedades que quiera atacar y supliendo nuestro sistema la energía necesaria para alcanzar nuestras metas. Ahora es fácil para todos conseguir el factor de transferencia a través de newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4life.com. Ahí encontrará productos que te ayudarán a mantener una salud excelente. Hasta tienen productos para niños. Empiece a sentir la diferencia del factor de transferencia. newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4life.com. Tus metas se lo merecen. Un sitio para renovar tu mente diariamente. Renuevo.com. Renuevo.com. Mensajes, entrevistas, enseñanzas y mucho más. Renuevo.com. Renuevo, llevando tu vida a otro nivel. Hoy más que nunca es fácil compartir tus ideas con una audiencia alrededor del mundo, con una página digital, con promociones, usando el poder de las redes sociales. Pero ¿cómo podemos empezar? Proyectos como este puede ser bien costoso y requieren una inversión de nuestro tiempo. Pero ahora, LifeDesignNetworks.com introduce sus servicios digitales para que tú puedas hacer este sueño una realidad, ayudándole a diseñar una página efectiva. Visite LifeDesignNetworks.com. LifeDesignNetworks.com y empiece su proyecto digital hoy. LifeDesignNetworks.com. Descubre el poder de la inspiración. Ahora regresamos con su programación. Sí, all right. Bueno, seguimos aquí hablando acerca de qué hacer cuando las cosas no van... No salen como tú quieres. Como nosotros queremos. Esto ya es... lo puse en Facebook, mi amor. Y hay una persona que le gustó, pero no puso comentarios. Así que le animamos que comenten, por favor. Comenten y exprésense y nosotros podemos... Yo tengo una pequeña... Antes de entrar, yo tengo una pequeña frustración. Y yo creo que hoy... Y me interrumpiste, mi amor. Sí, bueno, es porque tiene que ver con el tema del día de hoy. ¿Qué hacer? Say I'm sorry. ¿Qué hacer? No, discúlpate. Sorry, my angel. Perdóname, mi amorcito. Okay. Pero es una frustración de verdad. No, tú me frustraste ahora. Pero mira, me sucedió ahora mismo lo que estamos hablando. ¿Qué hacer cuando las cosas no van a tu manera? ¿Qué ¿Sí? te pasa? Bueno, aquí en mi iPad me están diciendo que yo no puedo funcionar esta aplicación como lo hacía antes. Ahora me están diciendo que necesito una nueva aplicación simplemente para ver las conversaciones entre yo y nuestra audiencia. Estás atrasado, mi amor. No, yo sé que estoy atrasado. Ya yo bajé el Messenger mío. Hace tiempo que tú lo bajaste, pero es que a mí me gusta mantener... Cambios. Yo sé, y parece que es mucho mejor. Yo no sé, pero bueno, hay que ajustarse a esos cambios. ¿Lo ve? Ahora, pues yo tengo que aplicar, ¿verdad? Lo que estamos... Deja la frustración y baja la aplicación. Entonces, y bueno, ya la bajé, pero no puedo verlo, me estoy poniendo, me estoy imponiendo el nuevo cambio. ¿Sí? Qué bueno, eso es muy importante. Sí, cuando... pero mira, estoy cogiendo lo que estamos enseñando en el día de hoy. Es que Dios nos pone a prueba de todo lo que nosotros estamos... Sí. Tú quieres ser probado, habla de las cosas y sí, enseguida pues Dios te da una oportunidad para probarlo. Sí, entonces aquí, bueno, estoy aceptándolo y cambiando mi plan sin cambiar mi meta. Exactamente. Todavía me voy a conectar. Te vas a conectar. Y todavía voy a hablar con la gente. Tienes que bajar Messenger. Ya lo bajé. Welcome Messenger. Vamos, ok, la tercera es tener fe y confiar en el proceso, ya que Dios sabe mejor. Eso me está dando ahora mismo, sí. Directamente. Y entonces aquí lo que queremos decir es que Dios está más interesado en cambiar tu carácter, cambiarte a ti, ¿verdad? Sí. Que tus circunstancias. Así. Por ejemplo, aquí Dios te dio una oportunidad para cambiar mi carácter. Yes, envidiar las cosas inesperadas. Sí. Como lo de la aplicación de Messenger. Sí. Bueno, eso está bien bueno porque hay muchas personas que oran, Señor, cambia la circunstancia, cambia la circunstancia, cambia la circunstancia. Mira, la oración que es más cómica todavía es, Señor, cambia esa persona, cambia esa persona, cambia esa persona. Yo creo que esa es la más cómica porque yo también he estado ahí, tú has estado ahí. Sí, nunca orada, claro, Señor, claro. Cámbialo, cámbialo, claro. Por favor, haz algo para que sí. caiga en razón, por favor, Señor. Oh, y, yes. Y Señor, si tú no lo haces, yo lo hago. Y queremos que la gente cambie. Eso es una oración bien cómica, te digo por qué. Porque las personas simplemente pueden cambiar ellos mismos. Nosotros somos los únicos que tenemos el control de cambiar. Nosotros como individuos no podemos cambiar a otro. Y así son las circunstancias también. Hay circunstancias que tenemos que aceptar que no van a cambiar. No van a cambiar. Y tenemos que aceptar que Dios tiene un plan. Claro. Sí, que el plan de Dios es perfecto, que Él sabe exactamente por nosotros vamos. Y el proceso es para ayudarnos a mejorar nuestro carácter. Claro que sí, ¿no? A veces cuando Dios está lidiando con nosotros en varias áreas, nosotros no entendemos o no queremos hacer caso. Y entonces Dios trabaja con las circunstancias, se te manda a las personas, pero después te manda eventos a tu vida que vas a tener que aplicar lo que has estudiado y darle chance a que eso se vea una realidad. Entonces me gusta saber que nada pasa por nuestra vida sino primeramente pasa por las manos de Dios. Eso me fascina, eso es un consuelo. Oh my God. Y el otro que me gusta también es que Dios nunca nos dará carga más de lo que nosotros podemos llevar. Sí, pero me gusta más la primera. Sí, sí. Que nada pasa en nuestra vida sino y como sabemos que Dios nos ama, porque si sabemos esto bien concreto en nuestro ser, entonces que es que Dios nos ama a pesar de lo que estemos viviendo, y si Dios permitió que llegara a nuestra vida, tiene propósito. Y no es para hacernos daño, sino para prosperar. Para prosperar. O sea, que hay que tomar esas cosas que se ven como negativas, como el amor de Dios, que quizás no lo puedas entender en ese momento, pero después al pasar del tiempo vas a ver lo que Dios estaba haciendo en tu vida en esa época de dolor o de frustración. Sí, ese proceso es para mejorarnos, no es para dañarnos, ¿no? Porque lo más fácil es, Señor, preguntar, Señor, ¿por qué? O quita esto de mí, o frustrarse y querer cambiar las circunstancias. Si no, dejar las circunstancias que de verdad nos ayuden a mejorar. Y tiene que ver mucho con el punto anteriormente, porque cuando Dios nos ayuda a mejorar, vamos a buscar nuevas soluciones. No nos vamos a quedar parados. Si sabemos lo que Dios está haciendo, es para nuestro beneficio. Vamos a aceptarlo. Vamos a cogerlo y decir gracias, Señor, por esta oportunidad. Una actitud diferente acerca, porque vienen ser retos también cuando no estás preparado, es algo inevitable, es un reto. Okay, hay que tomarlo con esa actitud de que okay, esto es para bien, aunque se vea que no. Sí, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Señor. Dios nos dio ya a todos nosotros las habilidades necesarias para nosotros superar todos los retos de la vida. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es activar esas habilidades en los momentos más difíciles. A veces lo que nosotros intentamos hacer es tratar de cambiar la circunstancia cuando no nos damos de cuenta que Dios nos está cambiando a nosotros. Y no debemos de decir, Señor, cambia a la circunstancia o cambia a los demás, porque eso es bastante difícil. No es difícil para Dios, pero no es el plan de Dios. No es el plan de Dios es nosotros como individuo. Exactamente. Y hay a lo mejor alguien que nos está escuchando en el día de hoy dice, pero es que me siento solo en esta circunstancia. Me siento que nadie me entiende o nadie me comprende. Entonces, si alguien pudiera cambiar, a lo mejor si mi esposo cambiara, si mis hijos cambiaran, si mi esposa cambiara, si algo, si mi jefe cambiara, a lo mejor mi vida sería mejor. No, y algo que también uno puede tener en cuenta es que cuando tú quieres ver un cambio en otra persona, ¿por qué tú no muestras ese cambio? Sí. y puede ser contagioso. Sí, sí. Hacer quieres, cambio necesario. Serio, ajá, en uno, y mostrarle, entonces ya dejarle las manos así para que la otra persona. Y darle tiempo a ese cambio, claro. Porque personas creen que las cosas cambien de la noche a la mañana. Sí, por ejemplo, si yo quisiera que tú fueras más paciente conmigo, aunque tú lo eres, mi amor. Sí. Pero un ejemplo. Pero si yo quisiera que tú fueras más paciente conmigo, ajá, yo debería demostrarte paciencia. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Si yo quiero algo de ti, yo tengo que dártelo también. Sí, pero sabes que yo me paro outside the dressing room. Y tú eres un hombre increíble, mi amor. No vamos a hablar de eso porque no voy a terminar yo aquí. Bueno, sí, vamos a coger esta pausa. Ya regresamos. Si usted está escuchando en el día de hoy, nos gustaría saber aquí al otro lado de radio cómo usted hace para confrontar las cosas que cambian inesperadamente. Y a lo mejor usted tiene algunos consejos para nosotros compartir también con nuestros amigos. Sí, el número de teléfono a llamar es el 352-347-9576. 352-347-9576. Y por ahora, pues vamos a ponerle este numerito para que se gocen, para que se sienten nice. Y recuerde siempre que para Dios nada es imposible. Para que me adorara, con sus criaturas se glorificara, y en eso. Si usted está disfrutando de esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Gracias por regresar y estar con nosotros aquí en La Frecuencia que Inspira Fe. Y mi amor, los teléfonos están un poquito calladitos hoy. Sí, ¿qué pasa? No sé. Sí, pero en Facebook hay actividades, pero bueno, si usted no está escuchando en el día de hoy, déjanos saber que está ya al otro lado de radio. Yo sé que hay muchas personas que nos escuchan, pero no tienen la habilidad en el momento de llamarnos porque están ocupados, están guiando, están haciendo algo. Pero deje saber que usted está ya vivo y escuchando, ¿sí? Sí. Y participe en el día de hoy. Estamos hablando acerca de qué hacer cuando... Cosas no salen como tú quieres. Las cosas no salen como tú quieres. Y aquí tenemos entonces pues a una respuesta a través de Facebook. ¿Qué nos dice? A ver, déjame chequear aquí porque ya la había cerrado. ¿Le ve las aplicaciones cómo trabajan? Ajustándonos. Espérate, mi amor, espérate. Déjame ver aquí. Bueno, no lo tengo delante de mí, pero ella estaba diciendo de que en la manera como uno reacciona, que es que mejor buscar lo positivo que lo negativo y no estar quejándose por los cambios, sino recibirlos. Ah, ya. Aquí Abby nos ayudó aquí a abrir la aplicación. Abby. Dice que algo que le ayuda a ella es no quejarse. Cuando hay un cambio en el trabajo, que ella lo que hace es ajustarse a ese cambio para que trabaje a favor de ella y ver, a ver, que es muy importante cómo reaccionamos a los cambios. Uh-huh. Y que es más fácil si buscamos lo positivo a las cosas que cambian y no lo negativo. Ya. Bueno, muchas gracias, Angie. Sí, por participar en el día de hoy. Y ya la pregunta también está en Facebook. Si usted quiere poner sus comentarios en nuestra pregunta, lo puede hacer. Y ahí por participar y decirle al mundo cómo nos podemos ayudar el uno al otro. Y eso claro está bien bueno, sí. Eso está bien bueno. No frustrarse y ir hacia los cambios, sí. Y aceptarlo. O sea, yo he escuchado eso mucho. Acepta las cosas como son, especialmente las cosas que tú no puedes cambiar. ¿Qué? ¿Por qué tú me das esa actitud? Porque... No es actitud, porque eso es lo que vamos a hablar próximo. Okay. Es cómo prepararnos para lo inesperado, sí. Cómo prepararnos para los cambios que vienen a nuestras vidas. Pues. Y una de esas es la que acabas tú de decir. Primero es que reconocer que todo puede cambiar, uh-huh. Y la otra es aceptar lo que no puedes cambiar. Bueno, en los primeros segmentos estuvimos hablando de qué hacer en el momento cuando las cosas no van a nuestra manera, en el mismo momento, ¿sabes? Cómo no frustrarnos, cómo cómo lidiar con la frustración. Sí, porque con la frustración va a llegar. Va a llegar. Pero cómo reaccionar, responder sin reaccionar. Y cómo tomar esa postura necesaria para sacar de esos momentos difíciles algo positivo. Algo positivo. Sí, pero ahora queremos hablar acerca de cosas que uno puede hacer para prevenir que la frustración sea mayor antes que las cosas vengan. Y una de las primeras cosas es reconocer que todo puede cambiar, sí. Y aceptar lo que no se puede cambiar. Sí, las cosas van a cambiar. Mira, sí. Tú puedes tener el perfecto plan. Y siempre. Y eso es algo que no se puede cambiar, ¿tú sí, ves? Eso es algo que no se puede cambiar. Siempre va a venir un cambio. Siempre va a venir un cambio. Entonces, ¿por qué frustrarnos? Hay personas que se frustran, pero de momento, y dejan que eso, pues, hagan. Tome el presidente en su vida. Y eso es lo más grande, eso es lo más importante. Siempre es eso. Hay que estar bien consciente de que los cambios vienen. Los cambios van a venir. Entonces, si tienes esa mentalidad de que los cambios pasan, vienen, aunque estés preparado o no, es tomar esa actitud. Ok. Esa es una oportunidad para mí. Van a venir. Sí. Van a venir. Y tenemos que aceptarlo y saber reconocerlo. Y verlo como un beneficio para nosotros. Porque va a suceder. Claro. Va a suceder. No hay manera de parar que la vida nos va a traer sorpresas. Exactamente. Sí. Ok. Vamos a ver el próximo. Ok. Bueno, y el otro que tengo es tener un plan y no dejar todo a las circunstancias. Eso es bien bueno también. Sí. Porque personas dicen, es que siempre estoy frustrado porque siempre hay algo sucede. Bueno, si algo sigue sucediendo en tu vida, entonces. Entonces es porque claro. Tú no tienes un plan. Uh-huh. Tú no tienes ningún clase plan. Sí, tienes que tener un plan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien práctico: las finanzas. Sí. ¿Sí? Oh, la gente puede decir: es que nunca es suficiente. Es que nunca es suficiente. Siempre pasa lo mismo. Al final de mes siempre estamos en lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Siempre las cosas están cambiando. No, esto es lo que está pasando. No tienen un plan. Un plan de ahorro. No tienen un budget. Uh-huh. Entonces uno tiene que saber exactamente lo que uno necesita gastar. ¿Cuáles son tus gastos? Si se puede bajar algunos de ellos. Separar para esas cosas que siempre te frustras porque no las puedes hacer. Sí, y eso es bien importante. Cuando uno hace eso, cuando fuimos a hablar con nuestro pastor Tito, nuestro pastor. ¿Te recuerdas? Sí, que fuimos a hablar con él antes de casarnos. Sí. Sí, que nos, a ver, ¿qué dijo? Que nos sentó y nos dijo un montón de cosas. ¿Y qué fue lo que más se quedó en ti? Uy, cuando vino a la finanza, él dice que tenemos que tener un budget. Ya nosotros estábamos trabajando en eso un poco, pero él dio una idea bien práctica. Y uno fue que sacar cash, ¿sí? Y ponerle en un sobre. En un sobre pon el cash que son para los biles, sí. En otro sobre lo que es para entretenimiento, en otro sobre lo que es para comida, en otro sobre, entonces cuando se gasta ese dinero, se acabó. No hay más. No, sacar del otro sobre. Sí, y no sacar del otro sobre. Pero ¿sabes qué? Hay que ser bien disciplinado en esa área porque si se te acabó en una parte, posibilidad que te tenga la tentación de ir al próximo sobre. Sí. Entonces después te vas a frustrar por no seguir el plan. Sí. Entonces hay personas que tienen que llevar al punto porque no tienen mucho. Entonces pues pueden ir guardando poco a poco hasta poder tener. Todo el mundo estamos trabajando en nuestra finanza todo el tiempo porque todo cambia. Claro, no, y también podemos dar un consejito acerca de los matrimonios. Sí. Ir a una consejería, como se dice, antes de casarse. Sí. Y hablar de cosas que en el noviazgo no se hablan, para que no sean algo de sorpresa o inesperado cuando ya estén casados. Sí. Como por ejemplo, saber cuántos niños desean tener. Porque quizás la novia no quiera tener niños hasta después de 5 años y él quiera tener hijos enseguida. En el primer año. O dónde le gustaría vivir. Sí. ¿Verdad? O si los dos van a estar trabajando o solamente el hombre va a estar trabajando en la casa. Son cosas que se pueden prevenir y después para que no lo tomes como algo desprevenido. Sí, y eso es tener un plan. Y eso es tener un plan. Sí, tenemos que tener un plan para la vida porque si no dejamos todas las circunstancias y nos vamos a frustrar todos los días. Vamos a hacer como esas olas. Mira, imagínate si teniendo un plan las cosas van a cambiar. Imagínate sin plan. Entonces estamos así como tú dijiste, estamos a la deriva, que las olas nos llevan, nos traen. Que nos traiga el viento, nos lleven. Sí, no tenemos ningún puesto donde pararnos. Sí. Y esta vida es una jornada. Y hay que tener el plan para cogerla. Y a veces nos vamos a confrontar con montañas, a veces con montes, a veces con valles, a veces con ríos, con océanos. Pero vamos a confrontar esos problemas cuando vengan. Pero también cuando tengamos esos planes, hay que ser flexible. Hay que ser flexible. Y saber que esos planes pueden y van a cambiar también. Sí, sí. Pero sin un plan, dice la Escritura que sin visión perecemos. Sí. ¿Verdad? Así que dicen Proverbios, sin visión las personas perecen. Sí. Tenemos que tener una visión para nuestra vida y no dejar que nuestra vida solamente sea guiada por las circunstancias como den. Sí, cuando llegue. Que dicten nuestro futuro. Sí, tenemos que tener un plan, aunque el pan va a cambiar. Claro que sí. Sí. Yo escuché una vez un dicho que dice: aquellos que no hacen planes, planen. Para des. Aquellos que no tienen planes, ya planearon para fracasar. Eso está bien bueno, mi amor, sí. Aquellos que no tienen planes ya planearon para fracasar. Wow, está bien bueno. Tiene que tener un plan. Déjame apuntar, espérate, eso está bueno. Si usted está ya al otro lado de radio, nos gustaría saber cómo usted está disfrutando de esta conversación y si es algo que está siendo de beneficio para su vida. Sí, y también lo que pueden hacer es si hay algún tema que le gustaría que traigamos al aire, nos pueden escribir a través de Facebook o a nuestro correo electrónico, mucho mejor. Envíanos un plan, envíanos un text diciendo, me gustaría escuchar de esto y hablar acerca de este tema. Uh-huh. ¿Y el número de teléfono? Para mandar un texto es el 352-593-0095. Y ya pronto tenemos un proyecto, I'm so excited de este proyecto, y es Renuevo. Ya estamos ahí, ya, pero es que parece, yo te digo a ti que es como subiendo una montaña, ¿verdad? Que yo te he dicho a veces, es como subiendo, pero todos los días se toma un paso nada más, imagínate. Y tú ves ya llegando, pero solamente se toma un paso y otro paso y otro paso. Pero imagínese que usted pueda escuchar las programaciones favoritas suyas a cuando usted quiera, en cualquier momento, descargarlo directamente a su tablet, a su teléfono, y suscribir a su programa favorito, que cuando salga un programa nuevo ya automáticamente usted sea avisado y lo puede escuchar mientras está haciendo ejercicio, mientras está en su automóvil yendo para su trabajo, donde quiera que usted esté, puede tener acceso a sus programas favoritos que le inspira fe. Ese es el proyecto de Renuevo, y ya estamos a la vuelta de la esquina para hacer este proyecto una realidad. Pues quédese con nosotros para poder obtener más información acerca de cómo ser de los primeros que reciban estas aplicaciones. Mi amor, ¿qué está haciendo ya? Estaba chequeando Facebook. ¿Sí? Hay personas ahí compartiendo nuestras fotos, haciendo comentarios. Bueno, gracias por compartir en el día de hoy. Vamos a coger esta pequeña pausa, pero usted pues siga llamando 347-9576, 347-9576 en Arico 352, y recuerde que tus mejores días todavía están por venir, y para Dios nada es imposible. Ayer no fue un buen día para ti. Pasaron mil cosas, la vida es así. No comiste nada, ayer tu esposo te dejó abandonada, ayer te dieron 5 años de cárcel, ayer descubrieron en tus senos cáncer, ayer no conseguiste trabajo, ayer tus amigos te echaron a un lado, ayer lloraste la muerte de tu padre, ayer te desconectaron la luz y el cable, ayer juraste no beber más alcohol, ayer le prometiste a tu familia un padre mejor. Si ayer trataste de cruzar frontera, ayer te hicieron burlas, acosos en la escuela, ayer volviste a fumar de nuevo, ayer le negaste a tu madre un te quiero, ayer te echaron de tu hogar y ayer fingiste una sonrisa para no llorar, pero en momentos como esto debes entender, la prueba es necesaria para hoy crecer, aunque es difícil el camino, levántate y sigue y mira con ojos de fe. Después de la tormenta siempre llegará un momento de calma, un momento de paz, y cuando sople el viento debes recordar. Ser que los vientos sean fuertes, que venga la tormenta, pero hoy es diferente. Puede ser que tu barca está hundida, pero hoy sale a flote. Respiras vida, hoy entiendes que es necesario pasar por la prueba, crecer a diario. Hoy confirmas que tú te fortaleces en medio del problema, tu fe más crece. Tú vences, te levantas, con alegría cantas. Hoy todo es distinto, hoy todo a Dios exalta. Hoy la angustia desaparece, el llanto y sufrimiento se desvanece. Hoy tú amas, hoy perdonas, eres otra persona. Hoy te declaras libre, hoy tomas tu corona. Hoy es tiempo para volar, sobre tu problema vas a ganar. En momentos como esto debes entender, la prueba es necesaria para hoy crecer. Aunque es difícil el camino, levántate y sigue y mira con ojos de fe. Después de la tormenta siempre llegará un momento de calma, un momento de paz. Y cuando sople el viento debes recordar. para ti. Pasaron mil cosas, la vida es así. Donde quiera que usted vaya, nos puede escuchar a través de Radio Fe 95.com. Gracias por quedarse en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y es verdad, usted nos puede llevar con ustedes donde quiera que usted vaya a través de Radio Fe 95.com y descargar la aplicación movible. Y también nos pueden escuchar en vivo. En vivo, ahí directamente. Nuestra página todavía está un poquito atrasada y queremos pedirle todo el mundo perdón, porque estamos trabajando en una nueva página. Y sí, ayer tú te pasaste arreglando algunas cositas ahí. ¿Qué tú crees de la página nueva? Bien buena, sí. Ya pronto va a estar ya disponible. En esta nueva página también, aquellas personas que quieren servir como voluntarios tienen una oportunidad de llenar una aplicación. Ahí mismo, una aplicación simple que dice dónde usted quiere servir de voluntario, cómo usted lo puede ser. Y déjeme decirle algo, usted no tiene que ni estar aquí en Ocala para ayudarnos. Eso, mi amor. No, no tiene que estar aquí. No para nada. Eso. Sí, hay ciertas cosas que nosotros necesitamos ser hechas a través de la computadora y estas asistentes virtuales, así se dice, virtual assistants. Sí. Let me Google that. Yeah, she's Googling it. Watch out, people. Sí, puede usted también servir como voluntario mensual o. Espera, no lo voy a decir nuevamente hasta que. Virtual assistant. Sí, y puede ayudarnos a escribir artículos, puede ayudarnos a compartir nuestras promociones a través de los medios de comunicaciones virtuales en la computadora y ayudar a contestar las líneas telefónicas. Hay muchas cosas que puede hacer ahí donde usted está, alrededor del mundo. Usted también puede ser parte del equipo que inspira fe y ya ese proyecto es parte de nuestra nueva página de website. Que va a ya pronto salir. Le estamos esperando que ya esta semana, aunque sea salga los avances más ligeros, otra página que existe ahí. Ajá, ¿cuál era? Creo que lo dijiste bien. Virtual. Asistente virtual. Virtual, sí. Sounds weird. Yeah, asistente virtual. Es un nuevo término, ya que la tecnología nos está dando nuevos trabajos y nuevas como pronunciación o nuevas palabras. Ay, ¿cuál es esa palabra que incluyeron ahora en el diccionario? Vale. Oh, siempre están incluyendo sí, pero estamos hablando de ella ayer. No te acuerdas. Ay, se me olvidó. Pero una palabra que una nueva palabra. Siempre se están inventando nuevas palabras. Sí. Las únicas palabras malas son las que no se encuentran en el diccionario, ¿sí? Y por eso es que tenemos que tener cuidado cuando las cosas no salen a nuestra manera, tener control de nuestras palabras, porque usamos las que no están en el diccionario. Y no nos vemos lindos, no nos vemos lindos para nada. Sí. Entonces, otra cosa en nuestra nueva página va a ser todos los programas, la lista de la programación está ahí para que usted sepa qué programación va a estar saliendo en su horario. Y bueno, una cosa. Bien, selfie. Era selfie. No. Selfie es a new word también. Sí, hay una palabra. Gracias. Gracias, Angie. Sí, selfie es una nueva. Sí, yo creo, eso lo escuché en la iglesia el miércoles. Yo creo que era esa selfie. Yes, she was right. No, pero vamos a darle definición. Selfie es un retrato que uno se saca uno mismo para poner en su página de, ¿cómo se dice eso? Social media. Sí. Eso tampoco lo sé. Sí, entonces, selfie es un retrato que uno mismo mismo se tira, que uno mismo se tira, o enfrente del espejo, o a, sí, nuestro pastor que dijo los otros días, dijo, dejen de estar haciendo eso. Porque, especialmente cuando los jovencitos se tiran fotos en el baño. Sí, porque dice, porque después dicen en la parte de abajo, me veo bien. Y él dice, yo quisiera responderle, no, ninguno de ustedes se ven bien, dejen de estar haciendo. Pero eso es una nueva, este. Sí, ahí lo dice, que es una fotografía palabra, que es tomada de una fotografía de uno, uh-huh, típicamente tomada por un teléfono inteligente, uh-huh, o por una cámara de, sí, de tablet o de tu laptop. Uh-huh. Y que, ¿cómo se dice? Y que la ponen en social media. Sí, yeah. No sé cómo. Que lo ponen en Facebook en o Facebook, en Twitter, sí, o en Instagram. Públicamente en el internet. Sí, para que todo el mundo lo vea. Sí, pero mira, ¿sabes lo que sirve también los selfies? Sirven para dejar a otras personas vernos. Hay personas que no nos ven hace tiempo. Sí. Sí, nuestros amigos. Y cuando ellos sacan retratos, nosotros también nos podemos ver a ellos. Claro. Ahora que nuestros selfies, eso es otro programa. Ay, esto puede coger otro rumbo, pero que los selfies no sean tan importantes para nosotros, que siempre estemos chequeando cuántas personas nos vieron o comentaron o lo que sea, porque de ahí no viene nuestra identidad, viene de quiénes somos. Exacto. Sí. Uh-huh. Mi amor, ¿cómo tú estás disfrutando tu cumpleaños? Ay, todavía lo quiero seguir celebrando. ¿Será, sí, posible? Es posible. Empezamos, yo creo que de 1 de septiembre. Sí, vinieron. Sí, mi cumpleaños fue ayer. Ay, antes de eso, queremos felicitar al hermano Roberto, uh-huh, el esposo de Lucrecia. Oh, sí, yes, que hoy es su cumpleaños. Sí. Happy birthday, Roberto, yes. Roberto, happy birthday. Yes. Sí. Yes, yes. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Sí. Que lo disfrute junto a tu familia. Y estoy seguro. Y le damos permiso que siga disfrutando hasta el fin de septiembre. De fin de septiembre, sí, todo. El mes completo. Sí. Cada vez que uno tiene un cumpleaños, lo debe debería, de. Debería, sí. El mes completo, sí. Ah, sí. Y quiero agradecer aquí ahora en la radio a todos mis amigos de Facebook. Que se te mandaron mucho amor. Sí, mucho, mucho. Sí. No, me sentí súper amada. Sé que me quieren mucho, pero es lindo ver eso demostrado. Sí. Y aquí en la radio. En la radio, como me cantaron. Te cantaron, cada programación por mí era por ti. Regalitos. No, yo me estoy poniendo demasiado de celoso. No, mi amor, el tuyo viene después. Sí. Comparte conmigo, please. No, te lo merece, bien merecido. Ay, sí, no, de verdad que he disfrutado mucho. Vino familia mía que viven en Fort Myers, en Cape, uh-huh, Coral, vinieron la semana antes pasada y lo celebramos también. Sí. O sea que sigue la celebración, mi amor. Y ayer, ayer me fui de compras con alguien muy especial. Sí. Mi angelito, que está al frente de mí, sí. Y, ¿te gozaste? Sí. Ay, mucho, mucho. Porque es que quiero decir aquí que tú eres un hombre que debe, un esposo que sí ayuda. Sí, comparte esa experiencia de ir de compras. Uh-huh. No es como que te sientas ahí y espera que yo termine. O no, tú vas, tú miras conmigo, compartes conmigo y es una experiencia que es increíble. Pero compartimos eso igual porque tú vas conmigo también. Sí, mi amor, pero eso no es típicamente normal en los hombres. Bueno, tú sabes que hemos ido a las tiendas y has escuchado a los hombres quejándose, esta mujer cómo se demora. Bueno, que no acabo de encontrar lo que quiere. Ok, yo sé lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros los hombres siempre tenemos algo que hacer. Yeah. ¿Y tú crees que las mujeres no? No, pero nosotros siempre tenemos tareas que ustedes las mujeres no dan. Ok. Pero dar un consejito a esos hombres que... Se lo voy a dar. Sí. Y esto es lo que pasa. Cuando van a ir de compra con su esposa, pues saquen ese tiempo y piensen que todo ese tiempo... Es una tarea. No es una tarea. Es tiempo que llega a pasar juntamente con tu esposa. Sí, entonces esto es como una cita, ¿sí? Bien. Si se paran para ir al restaurante, si se paran para ir al cine a ver una película, si se paran a tomarse un helado, lo que sea, para pasar tiempo juntos, ir de compras es otro tiempo juntos. Y disfrútelo de esa manera y separen tiempo. Háganlo a propósito, porque si tienen otras cosas pendientes en la cabeza, si salen de compra de momento, tengo que ir aquí, vamos a parar aquí, por supuesto eso va a pasar. Yes. Si es planificado, sí, se puede porque disfrutar, no es justo, porque muchas personas, también las mujeres ayudan si separan ese tiempo. Sí, cuando nosotros hemos ido de compra, lo hemos puesto en una agenda, ¿verdad que sí? Entonces, eso me ayuda a mí a tomar mi tiempo y decir, mira, ya hemos separado este tiempo para esto. Entonces, yo creo que más hombres estuvieran dispuestos a verlo de esa manera, si no es de momento. Mira, ahí está esta tienda, vamos a parar ahora. Ah, bueno, ¿entiendes? Sí, entonces, el hombre se siente, mira, yo tenía como 5 cosas para hacer hoy y no había planeado. Entonces, se siente un poquito frustrado, pero no es porque el hombre no quiere, porque se siente un poquito frustrado. No sé qué, para las mujeres, por lo menos para mí, significa mucho que tú participes y que des tu opinión y que me ayudes a buscar cosas, artículos para... Es un placer, pero lo que ayuda también, mi amor, es lo que tú haces, que separa ese tiempo y nosotros separamos ese tiempo para ir. Entonces, pues va de mano en mano. ¿Sí? Estamos hablando acerca de eso hoy, de cómo lidiar con las cosas inesperadas, y eso es lo que casi siempre pasa. Sí, y trae frustración entonces a los hombres. Trae mucha frustración. Hay algo en venta, aquí, dale, vamos. Sí, está la venta este, está la venta este. Y el hombre estaba como guiando. Yo pensaba que nada más iban a ir a una cosa y yo tenía el día planeado. Sí, es verdad. Mira, los hombres hasta planean descansar. Y eso es importante ellos. Entonces, si el sábado ellos querían cortar la grama y después sentarse a ver un juego de un partido de fútbol, pues ellos piensan, ese era mi tiempo y no había planeado esto. Y eso trae un poquito de frustración. ¿Sí? Entonces, si los dos están de acuerdo, pues van a poder disfrutar cada segundo juntos. Pero ni modo, a mí me gusta ir de compra también, pues. Sí. A mí también, mi amor. Sí. Me gusta más ir contigo, sí. Sí. Bueno, para aquellos que están escuchando en el día de hoy, ojalá que nuestra conversación le esté ayudando a usted a llegar y vivir su vida al próximo nivel. Déjenos saber, no sé si hemos recibido unos textos, vamos a chequear ya ahorita si hemos recibido unos textos. Si usted necesita más información acerca de a las cosas que hemos hablado en el día de hoy, lo mejor para hacer es enviarnos un texto acerca de cualquier de los temas que hemos hablado. Y los temas han sido acerca de Pasa la bendición. Luz a las naciones. Los productos de Factor Transferible, ¿no? Sí. O puede mandar un texto que diga mi salud. Ese me gusta más. Si usted manda un texto dice mi salud, le vamos a mandar la información acerca de... Y lo que hay productos que tienen para todo tipo de... Ellos tienen hasta pasta de diente especial, algo, pero tienen que... Porque hay tantos detalles acerca de esos productos que es mejor tener la información. Y todo, pero hay para prevenir y para tratar también. Sí. De prevenir enfermedades y tratar esas enfermedades también. Si tienes algún problema de salud, nos puedes mandar también un texto diciendo mi salud y así nos comunicamos, le dejamos saber cómo podemos ayudar a ustedes. Dios en mi ciudad también. ¿Qué más, mi amor? Eso era todo por ahora. Okay. Sí. Y si nos querían mandar un tema. Si usted está escuchando en el día de hoy y dice, me gustaría escuchar a Yami y a Johnny hablando acerca de esto, pues mándenos ese tema. Ajá. Y también por oración, mi amor. Por oración. También. Sí, ya ahorita vamos a hacer una oración de despedida. Y usted que está escuchando ahí, no importa los problemas que a lo mejor le ha sorprendido usted en el camino, Dios tiene un plan. Confía en ese plan, porque ese plan es de Dios para mejorar nuestras vidas. Y cuando vienen esas frustraciones, recuérdate que Dios está trabajando más en tu carácter que las circunstancias. Y vamos a orar que Dios nos ayude a mejorar nuestro carácter para confrontar las circunstancias. Qué lindo te lo dice, mi amor. Sí, mucha práctica y mucha inspiración. Sí. Porque mira esa sonrisa. Bueno, ya regresamos. Quédese ahí. Vamos a ir a esta pausa musical. ¿Ah? ¿Qué música vas a poner ahí ahora? Una de las que te gusta a ti. ¿Cuál? No mires. Sí. ¿Sí? ¿Quién la canta? Annie. Ok. No miré. Sí. Ay, esa me encanta, sí. ¿Te gusta? Okay. Vamos a escuchar ahora la canción de No miré de Annie Puello. Sí, anteriormente fue Ayel de el grupo Triper 7. Ya. Sí, porque nos están llamando diciendo ¿Quién cantó? ¿Le gusta la música? Eso es bueno. Aquí la escogemos específicamente para usted. Para usted. La frecuencia que inspira fe. Para Dios, nada es imposible. Tengo necesidad de estar en tu contigo quiero quedarme. Y a la vez quiero decirte que antes de yo irme me tienes que bendecir. Hasta que no sienta tu presencia en mí, no me voy a mover de aquí. Hasta que no sienta que reboces mi copa, no se callará mi boca. Y hasta que hayas aceptado lo que hoy te he ofrecido, no me iré de este lugar. Y hasta que me hayas mirado y te sientas complacido, no me iré de este lugar. Yo no me iré de este lugar si no me bendices. Yo no me iré de este lugar si no me bendices. Yo no me iré de este lugar si no me bendices. Yo no me iré de este lugar si no me bendices. No. Hasta que hayas aceptado lo que hoy te por no irse para ninguna parte y quedarse ahí con nosotros disfrutando la música que inspira fe aquí en la 95.9 FM en Summerfield local alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Hemos llegado al momento donde vamos a compartir con usted un momento de oración. No importa las dificultades que hayan o a lo mejor algo inesperado que venga, en nuestra vida siempre estamos dependiendo de Dios. En nuestra fe es poniendo nuestra creencia en Dios y en esa fortaleza coger los pasos necesarios para hacer de nuestras metas una realidad. En el día de hoy, no importa lo que usted está confrontando, lo puede hacer con esta misma confianza, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Sí? Vamos a poner nuestra fe junta mientras oramos por cada una de esas peticiones. Padre Celestial, gracias por este momento que tú nos concedes de aquí en este espacio radial, poder orar y compartir junto con nuestros amigos, con aquellos que necesitan en el día de hoy un toque de tu mano. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu le traiga consuelo, paz, gozo que sobrepasa todo entendimiento y la oportunidad de ellos poder ver tu promesa siendo una realidad. Suple sus necesidades y que ellos puedan entender que todas las cosas obran para bien. Ayúdanos en el proceso a cada uno de nosotros mientras estamos creciendo, entender que tú estás trabajando en nuestro carácter y no en nuestras circunstancias. Que tú nos has preparado ya para poder confrontar todas las cosas y que cuando algo inesperado aparece es para dar lugar a nuestras nuevas habilidades que existen adentro de nosotros. Tú nos estás ayudando a conseguirlo. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana y te pedimos ahora por aquellos que nos están escuchando y necesitan un toque de sanidad de parte de ti. Que en este mismo momento tu Santo Espíritu empiece a obrar una obra, un milagro en su vida, cambiando esa circunstancia y sanando su cuerpo. En el nombre de Jesús, quedan ellos sanos y libres de cualquier enfermedad para honra y gloria de tu nombre. Te pido por aquellos que están pasando por problemas emocionales, que a lo mejor se sienten oprimidos, con depresión. Yo te pido que tú rompas esas cadenas en su vida y que ellos puedan ser sanos para que ellos también te puedan adorar. Y te pido, Señor, por aquellos en matrimonio, aquellas relaciones, Señor, que tú los ayudes a enamorarse de ti y del uno al otro, que todos los días puedan crecer más y más. Y nuestros niños y nuestros jóvenes, donde quiera que ellos estén en este momento, Señor, toca su vida. Y ayúdalos, Señor, a entender los pasos necesarios para llegar al destino que ya tú has preparado para ellos. Y te pido, Señor, por aquellos en necesidad en el día de hoy, que tú les suplas. Ayúdanos nosotros también ser recursos para ellos, para mostrar tu amor, que ellos puedan entender que todas las cosas son posibles. Y te pedimos por nuestras amistades que a lo mejor no saben ni cómo orar porque todavía no te han conocido, que sus ojos sean abiertos al entendimiento que tú siempre has estado presente, ayudándolo día a día y paso a paso. Todo esto lo ponemos en tus manos, sabiendo que tú eres Dios, que para ti nada es imposible. Amén. Gracias por compartir con nosotros y gracias por estar aquí. Y bueno, nos quedan unos cuantos minutos todavía, mi amor. Sí, ¿qué pasó? Siento como que tenemos más tiempo todavía. Bueno, y llegamos tarde, ¿cómo trabajo eso? Bueno, quise hacer la oración ahora porque ya ahorita llega tu hora de bendición. Y quiero pues despedirnos bien de la audiencia en el día de hoy. Sí, ya que como empezamos tan ligero que yo quería tomar mucho tiempo para poder despedirnos bien de nuestra audiencia. Bueno, sí. No, está bueno, sí. Bueno, para todos aquellos que nos ayudaron en el día de hoy y compartieron con nosotros, gracias por sus llamadas que siguen entrando y gracias también por compartir con nosotros en Facebook y darnos la oportunidad de poder participar en su vida. La hora de bendición ya llega y queremos que se queden ahí. Sí. Vamos a tomar esta pausa musical bien ligero para ver quién fue que llamó para participar y ayúdenos entonces con sus oraciones. Sigan aquí adelante con Radio Fe, la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Aquí vamos a celebrar nuestra vida, no importando lo que suceda, siempre uno debe de estar alegre. ¿Sí? No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. No importa lo que estés pasando hoy, declara tu victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. A lo negativo, a la depresión, a ti no te toca pelear, porque él es el que va al frente, porque está dispuesto a luchar, le dicen el omnipotente, conocido mejor por Jehová. Levántate, camina y déjate de eso, la carga que tienes hoy yo le puse el peso. Si quieres victoria, si quieres bendición la tendrás, pero tienes gracias por quedarse ahí. Pues supimos entonces de qué es la llamada, ¿sí? Que es su hora de bendición. Estará un poquito atrasada, pero sigue siendo su hora de bendición. Claro que sí. Uh-huh. Okay, que todas las horas son tus horas de bendición. este verano. No, ya se está acabando el verano. Otra llamada más. Y siguen sonando aquí los teléfonos en Radio Fe 95.9 FM, dejándoles saber a ustedes que deben de aprovechar todos los días de su vida como esa bendición que Dios le da. Y coopere con nosotros en ese aspecto. Comparte lo que Dios ha hecho en su vida. Y si este programa ha sido de bendición, pues bien fácil. Mándenos un texto a nuestra línea electrónica al 593-0095, 593-0095 en el ARECO 352. O también nos puede enviar un mensaje a través de Facebook, Radio Fe WJRN. Bueno, llegó el momento para despedirnos. Queremos recordarle algunas cosas. Pase la bendición, luz a las naciones, Dios de mi ciudad. Hay un montón de cosas sucediendo y queremos que ustedes participen. Pasen por nuestro Facebook para que puedan ver algunos de esos detalles que están siendo disponibles para ustedes. Y nos veremos entonces la semana que viene, si así Dios lo permite, en esta programación. Yo regresaré otra vez el martes, si Dios lo permite, para compartir con ustedes en programa de por la mañana. Y mi amor, pues ya me estoy despidiendo de la audiencia. Ah, ok. No, todavía tenemos una señora en el teléfono. Oh, sí. Ah, bueno, siguen llamando entonces. ¿Te quieres despedir de la audiencia? Espero que hayan disfrutado y aprendido algo que nosotros también estamos aprendiendo. Nosotros compartimos de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, y nos gustaría también que ustedes opinen y podemos aprender algo nuevo de ustedes, de nuestra audiencia. Y gracias por la sintonía y por su apoyo y por su amor. Sabemos que aquellos, aunque no estén llamando, nos están escuchando y espero que esta información los ayude a llegar al próximo nivel. Sí, mi amor. Sí, un saludo también bien ligera a Angie Torres, que está en nuestro Facebook. Sí. Explícale por qué está él en nuestro Facebook. Sí, Ángel Torres es nuestro sobrino. Él está jugando fútbol desde hace ya unos 3-4 años. Ahora es hace muchos años, es pequeñito, ya tiene ya 16, 17 años. Está un equipo que está arrasando por allá por Cape Coral. Está ganando, teniendo unos apuntajes en los juegos. Extraordinario, que eso es. Eso es una vergüenza. Porque pero los otros. Pero imagínate, un juego de fútbol que llegue de 53, yo creo que fue 50-7, algo así. Sí, eso es ridículo. Eso es ridículo. Está viendo la preparación de ese equipo, del equipo de nuestro sobrino, porque sí, es un equipo que lo toma en serio, de verdad, entrenan y van dispuestos a ganar. Y como él dijo en una entrevista, que todo está en como uno piensa, que todo es posible si te preparas también, uh-huh, ¿verdad? Porque como también compartió nuestra hija Abby, diciendo, sí, ¿cómo es eso que tú vas a esperar a tener una A en un examen si tú no estudias? Uh-huh, te tienes que preparar. Te tienes que preparar. Todo es posible, pero tienes que prepararte para que eso sea posible. Y más si Dios está contigo. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Puedes llegar lejos. Yo digo que el cielo es el límite. Sí. Y pues, entonces, muchas felicidades. Sí, y ganaron anoche. Ganaron otra vez anoche. Otra vez, tres juegos arrasando. Oh, wow. Bueno, que lleguen a ser los campeones que se merecen hacer por eso mismo, por prepararse bien. Esa dedicación. Sí. Y la hacen con pasión también. Sí. Todos, comamos papas y pinchemos globos. Abrí tus regalitos, sopla velitas. Hoy es tu cumpleaños, es un gran día. Ese es para todos aquellos que están cumpliendo años hoy y sabemos de una persona que es Roberto. Roberto. Roberto. Happy birthday. Y queremos que la pase bien juntamente con su familia. Estoy seguro que lo estás disfrutando también con los nietos que están por ahí. Sí. Y se están gozando. Y también para ti, mi amor, que sigue la celebración. Celebrando, sí. Tu cumpleaños. Y por fin llegaste a los 21. Tengo ahora. No lo quiero decir. Tengo años de felicidad. Felicidad. ¿Cómo dice papi? Nos ponemos mejores. Sí. Es mejores. No, él nos dijo, yo, no creo en sabiduría. No en sabiduría. ¿Qué él te dijo? Él te dijo, no es la edad, sino como nosotros nos comportamos. Ya. Sí. Hay algunos que están comportándose más joven de la cuenta, ¿no? Así no trabaja. Cada uno con su tema. Cada loco con su tema. Bueno, muchos cumpleaños y felicidades a Roberto y todos los que están celebrando su cumpleaños. Felicidades, felicidades, felicidades, felicidades. Bueno, hasta aquí pues nuestra programación. Será hasta la próxima vez. Gracias por estar con nosotros. Y ha sido un placer poder compartir con ustedes en este precioso día y la semana que viene, ¿sí? Hasta la próxima, sí. Para Dios, nada es imposible. Y que viva el amor. See you later. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.